Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 30 de julio, 18 horas 5 minutos, arrancamos este nuevo programa de Esperando el Derrame. Ahí, como en la introducción, se trataba de definir vagamente de qué se trata el programa, un programa de sindical, de coyuntura político-sindical, pero también enriquecida con un montón de otras miradas que van tocando las distintas aristas de lo que es el mundo obrero. Buenas tardes, Mariano. Sebastián Fajardo, buenas tardes. Acá estamos, efectivamente, en Radio Nauta 106.3 MHz con la operación técnica de Matías Di Pascuale en este momento y la producción de Natalia Campanella, el resto del equipo circulando por el planeta. No sabemos, algunas están viniendo, otras no sabemos. Esto es así, esto funciona de esta manera. Pero bueno, es un programa que... Sabemos que empieza a las 6 el programa y vamos cayendo de a 1. Exacto, esto es así como por goteo. Se hace este programa que está saliendo bastante bien, me parece a mí, mi humilde opinión. Y nos pueden decir qué les parece a quienes nos están escuchando en este momento, quienes nos escuchan también después en diferido. Nos pueden comunicarse con el programa en el 670-5190, 221-670-5190, que es el teléfono con WhatsApp. Y si no, se pueden comunicar al 451-6917, ese es el teléfono fijo. Como insistimos, es algo casi del siglo XX, el teléfono fijo ya es una tecnología... Los millennials, que son los que más nos escuchan, no usan el teléfono fijo, no saben que es un teléfono fijo, no saben que era el zapatófono de la gente... ¿Cómo era? Y tampoco el teléfono rojo. No saben que era el teléfono rojo, se han perdido todo eso. Ahora Trump y... ¿cómo se llama? Se matan a Twitter. Y el ruso se tiran mensajitos WhatsApp, se tiran emoticones, así se hace la política contemporánea. Así que bueno, esas son las vías de comunicación. También nos pueden encontrar por Facebook, en el Facebook de Radionauta, Twitter Radionauta FM. Y bueno, esas serían las formas de comunicarse con el programa. Así que estamos esperando, expectantes, que lleguen las comunicaciones, los llamados. Exactamente. Así que bueno, ¿qué ha pasado esta última semana? O sea, ha sido como todas las semanas del último tiempo, bastante agitadas. Tenemos paro docente, conflictos en el astillero, bueno, más reuniones del G20, Verdurazo, bueno, toda la movida feminista vinculada a la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay como un nivel de agitación tremenda, impresionante. O sea, respuestas también a un gobierno que tampoco escatiman los palos, ¿no? Un palo detrás de otro y bueno, y de alguna manera un poco las características de esta gran movilización en general terminan siendo, excepto el caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en general son todas defensivas, ¿no? O sea, un poco salir a defender derechos que se van perdiendo semana a semana. Sí, efectivamente, bueno, la semana pasada, el miércoles también, pero sobre todo el jueves hubo una movilización muy grande en varios lugares del país para repudiar las modificaciones que el gobierno está haciendo en el rol que tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina, que busca el gobierno, digamos, introducirlas un poquito más en lo que es la llamada, entre comillas, seguridad interior. Obviamente esto quiere decir básicamente represión de la protesta social. Y bueno, fue una movilización muy importante que, bueno, pone en duda que ese avance pueda consolidarse, el avance que el gobierno trata de plantear. De hecho, creo que, si no estoy mal informado, el día de mañana mismo en diputados se va a intentar tratar en una sesión especial un proyecto de ley que rechace el decreto que modifica las atribuciones y los roles de las Fuerzas Armadas en Argentina. Veremos qué sucede, pero bueno, es interesante la respuesta que se dio a una decisión que fue a principios de la semana pasada. Dos o tres días después ya había mucha movilización en las calles. Digo, esto hay una como una esa gimnasia, esa respuesta veloz frente a estos intentos del gobierno, a veces efectiva, a veces no, pero bueno, una respuesta muy veloz sigue siendo parte de lo que estamos viendo todos los días. El jueves también, más temprano, a eso de la mañana, mediodía, una gran movilización también ahí en lo que es el Ministerio de Agroindustria de la Nación, que queda en Paseo Colón. Muchas organizaciones rurales, de estas que hacen los verdurazos, han salido fuerte por el tema de lo que han quitado, que es el monotributo social agropecuario. La semana pasada se instaló bastante el tema en los medios. Uh-huh. Que bueno, es una pérdida de derechos importantes para ellos, que pierden obra social, aportes jubilatorios, claro, y todas esas cuestiones que trae atrás el tema del monotributo social. Y vos me decías que fue bastante importante la movilización que se hizo justo frente en el marco, digamos, de lo que es la reunión anual de la sociedad rural, digamos, en los bosques en Palermo, sí, en la cual estuvo el día sábado la vicepresidenta Michetti en representación del Estado Nacional con un discurso, la verdad, bastante... Es como tirarse flores, ¿no? Era una cosa de tirarle flores al campo, entre comillas, el campo... Uh-huh. Tirarle flores permanentemente y hacer, digamos, como que todo, digamos, el centro de la política del gobierno en torno a promover los intereses de ese sector. ¿Cómo fue la movilización? Como la única posibilidad de salir, una cosa así, ¿no? Exactamente, y la paradoja de que estaban los señores y las señoras del campo sentadas en la tribuna y en el medio del barro con las vacas, con las gallinas y las verduras, y los laburantes del campo, ajá, todos ahí, bueno, en eso, en el medio del barrial. No sé si ellos cómo estarán de contentos respecto a la situación del campo, que tal cual ellas la defienden. Y te preguntaba cómo estuvo la movilización el jueves, si fue ahí sobre una parte de ella, fue sobre la misma rural. No, eso se hizo. La del jueves pasado se hizo a agroindustria. Sí. Pero la semana anterior, esos mismos grupos, en el momento que se inauguraba lo que es la rural, o sea, el evento de la rural, a donde fue Michetti ahí a decir sus pareceres. El día de la inauguración se hizo un verdurazo muy fuerte, denunciando. Ellos hablan de el otro campo, claro, nosotros somos el otro campo, y de alguna manera también haciendo el paralelismo de que ese campo, el otro campo, es el que lleva el alimento a la mesa de los argentinos todos los días. O sea, claro, es la que produce alimento para el mercado interno, con la mirada hacia adentro del país, uh-huh, y reflexionando un poco sobre el tema de la temática de la soberanía alimentaria, en contraposición a lo que es este campo de la rural, que es un campo más vinculado a lo que es la agroindustria, y con la mirada más hacia la exportación, hacia afuera. O sea, todo lo que se produce, mirándolo desde una lógica ya desde los puertos, para afuera. Exacto. Bueno, esa es la paradoja que se da también, ¿no?, en el discurso. Yo la escuchaba a Michetti, que bueno, siempre es el famoso discurso de Argentina produce alimentos para no sé cuántos millones de personas y hay que salir a alimentar al mundo. Pero en realidad Argentina produce enormes cantidades de toneladas de soja y otros productos, claramente, pero soja es uno de los principales productos de transgénica. Soja transgénica para exportación fundamentalmente. Entonces, que no alimenta a personas, por otro lado, digamos, o lo hace muy indirectamente, digamos, porque no es directamente para la producción, para el consumo humano. Pero aparte, una enorme porción de la producción argentina no está destinada ni siquiera a satisfacer las necesidades de la población local. Sí, lo que producen los pequeños y medianos productores en su gran mayoría, pero no la producción más concentrada en este monocultivo específico, ¿no? Y en otros monocultivos zonales también. Eso, digamos, es como otra de las contradicciones que se produce en este modelo agropecuario que el gobierno está incentivando. Bueno, el otro día, el fin de semana, ahí charlamos que tuvo la reunión del G20. El G20 tiene como varias reuniones y hubo una reunión vinculada a los ministros de Agricultura de distintos países que estuvieron ahí un poco analizando los objetivos, digamos, de la política agropecuaria de acá para adelante. Y bueno, hablan mucho de liberalizar el comercio para que no haya trabas a las producciones de los países, digamos, los países periféricos, que es básicamente liberar para que los exportadores de soja puedan seguir exportando y puedan exportar más soja a otros mercados. Y cuestiones por ahí. Y después hablan, en vez de, no hablan de la soberanía alimentaria, hablan de la seguridad alimentaria o sustentabilidad y qué sé yo. Y hay como, bueno, como un discurso que desde mi mirada, que no soy conocedor del tema demasiado, es como medio confuso a veces, no está muy claro. Esto sería un tema interesante para analizar en otro momento, tal vez. Las diferencias de fondo que hay en los discursos que se plantean desde el otro campo, digamos, y desde los sectores más concentrados de la producción agropecuaria. Sí, de hecho, bueno, una de las cuestiones que daba, hacía un poco de ruido en esta movilización que estoy hablando la semana pasada, ya agroindustria, uh-huh. y se autodenominaba en el otro campo, aparecía una de las organizaciones de alguna manera polémicas, porque estaba, hasta hace muy poco, estaba en el mismo equipo que el actual ministro de Agroindustria, Echevere. ¿Qué organización era esa? De la Federación Agraria, hablando, que ahora se vino nuevamente para este lado, ajá. por decir de alguna forma, y de alguna manera fue uno de los convocantes y ocupó un rol importante en los discursos. Y bueno, muchos estuvimos ahí uh-huh. con un posicionamiento más crítico también, entendiendo que no hace mucho tiempo, estábamos hablando del 2008, uh-huh. el rol que ha jugado la Federación Agraria en ese entonces. Sí, sí. Y bueno, y hoy está de alguna manera con lo que eran sus anteriores compañeros de equipo, Echevere, del lado de abajo, por decir de alguna manera, al lado de la calle, uh-huh. Planteando fuertes diferencias en el rumbo que está tomando el país en ese sentido. Y pues la Federación Agraria, ¿no? Fue parte de la base de la movilización, digamos, en 2008, digamos, la base más así, más de masas, digamos, ¿no? De pequeños y medianos productores, sobre todo medianos productores, que aportó masa crítica a los cortes y todo eso en aquel momento. Y después otro conflicto que está, bueno, ya viene de arrastre y de acumulado, ese conflicto docente, que después vamos a estar hablando con un compañero o compañera que nos va a contar un poco cómo viene la movida, pero la situación en estos días. Pero el lunes pasado estábamos comentando que en ese momento mismo estaba llevándose adelante la reunión paritaria que fue convocada obligado, en Provincia de Buenos Aires estoy hablando, obligada la gobernadora Vidal por la justicia, que hacía 3 meses que no planteaba una reunión. Y con una propuesta que fue muy similar a las anteriores, muy poca la diferencia. Todavía planteando una rebaja salarial, digamos, porque aún con la inflación acumulada en los primeros 6 meses del año, que fue de cerca del 16%, el ajuste que se planteaba era el 15%, más un plus de material didáctico, etcétera, pero que no responde a las necesidades reales de las y los docentes, menos a las necesidades reales de las escuelas en términos de infraestructura, etcétera. Y bueno, ahí se planteó todo un conflicto que tiene que ver con que el gobierno después plantea decretó la conciliación obligatoria, que ahí siempre genera dudas siempre, ¿no? Cuando el mismo Estado decreta conciliación obligatoria en conflicto que lo involucra, el Ministerio de Trabajo, el mismo gobierno. Ahí siempre hay un debate sobre si es legal, no legal y qué sé yo, siempre está ahí. Y después sobre eso se montó un paro nacional que convoca a la CETERA, que incluye, y donde su tema en la provincia de Buenos Aires adhieren, no sé si todos los sindicatos docentes en provincia adhirieron, pero bueno, lo conversaremos más adelante. Pero bueno, este es un conflicto que se está, más que calmarse, se está acrecentando. Tenemos paro docente en estos días. La semana que viene va a haber paro de docentes universitarios en todo el país también. Estamos como en una, digamos, empezando el segundo semestre, que para el gobierno argentino siempre ha sido, en los últimos años, como el momento donde la cosa va a mejorar inevitablemente. Este va a ser el segundo semestre donde eso claramente no ocurrirá. Pero bueno, arranca este segundo semestre con niveles de conflictividad que se van acelerando. Y hay que ir viendo, bueno, el resto de los jugadores, ¿no? En ese panorama, cómo se van acomodando. Vienen las elecciones en CTA. Hay que ver qué pasa en CGT. La semana pasada vos tiraste la primicia de que se dividía la CGT. No. Está grabado, vamos a ver. Pero bueno, uno a veces cuando tira se confunde también, ¿no? Pero sí, el escenario está cada vez más complicado en la CGT. Y por otro lado, hoy vimos, ya empezaron a salir en algunos diarios cómo se van posicionando también la CGT, este triunvirato de la CGT en referencia a las elecciones presidenciales para el año que viene. O sea, como que de alguna manera, en vez de estar jugando el rol que tienen que jugar como secretario general de la CGT, están viendo cómo juegan en lo electoral. O sea, escapándose de los zapatos que se tienen que poner en este preciso momento, y ya como que la van, estamos tirando, nosotros estamos para opinar quién va a ser el presidente el año que viene y eso, ¿no? Sí, y yo había escuchado, puede ser que haya un acto en Esmata de que va a estar, que dicen que va a estar Cristina. No sé. Yo leí eso en el diario. Puede ser. Yo no sé, digamos, porque también después leí en el diario que no se sabía si iba a ir, no ir, porque dependía mucho, ¿viste? Cómo son estas internas que uno desconoce. Pero bueno, viene un semestre así como caldeado, con los ánimos que van en ascenso, el gobierno está tratando de ordenar su tropa porque se le está desbandando todo con el conflicto vinculado a los aportes truchos. Hoy leía en el diario, y acá como para ir cerrando esta instancia, una nota que hablaba, creo que era en La Nación, Clarín, uno de los diarios oficialistas, que decía que la apuesta era... que si se garantiza la reelección de Macri, la economía se ordena, y no al revés. La economía se ordena y eso garantizaría la reelección de Macri al revés. Si el gobierno logra garantizar que ellos van a ser reelectos, la economía se va a acomodar. Ese es el discurso que están empezando a dar, que realmente tiene que ver también con una señal hacia el pueblo, digamos. Decir, nosotros tenemos que mantenernos en el gobierno para que la economía empiece a funcionar. Este es un poco el verso que quieren empezar a vender. Hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Por ahí alguien se queda con la duda, ¿viste? Con 4 años más, por ahí esto... Después de 4 años nos partieron al medio, 4 años más capaz que nos parten al doble. Bueno, está, quién sabe. Bueno, Mariano, ¿te gusta Sara Eve? Me gusta. Es una chica que canta muy lindo, me gusta mucho. Bueno, vamos a escuchar Los Golpes de Sara Eve. Tengo miedo, por eso doy miedo. Planté una semilla, pero no sabía que estaba registrada por una compañía. Creció una flor de policía, que con un tercer ojo como cámara miraba lo que hacía. No puedo creer lo que veo, ¿qué ves? Una cosa asquerosa, ¿de qué color? ¡Oscuro! Decide lo que como, vigila mi nación, regula el consumo de toda la población. Lee lo que escribo, escucha lo que digo, permanentemente está mirando lo que miro. Castiga mi accionar, moraliza mi existencia, basándose en las leyes de su estúpida ciencia. Sistema irracional al servicio de la demencia, el poder no quiere tristes y en eterna dependencia. Tengo pánico a perder la razón, a la sumisión en relación con el control. Es más malo que la pasión, hace padecer a este pobre corazón. Mi alma está hecha un trapo, si sigo así voy a morir en un rato. El tiempo no termina, no para de pasar. Tengo miedo de volverme loca, miedo de que sea poca, miedo de sangrar por la herida, miedo de morir por la boca, miedo de esta porquería, miedo porque te quería, miedo a tu policía. ¡Sánico! ¡Satánico! ¡Go! ¡Go! ¡Go! Estamos encerrados planeando la huida. Atención, contá tus vidas, no sos tan fuerte como creías. Hay ojos que cuando miran ven un criminal. Te agarran en tu casa cuando vas a trabajar. No te dejan pasar, están para discriminar. Está lleno de piedras y las vas a revolear. Mi amigo es un señor pero se puede transformar. Yo no sé pensar, no sé cómo empezar. No me alcanza con correr, necesito volar. Nací para parir, vivo para morir. Quiero decidir, no quiero tener el hijo de un derecho que quieren violar. El miedo que siento, la culpa que tengo, pánico, satánico, angustia por todos lados. Anoche no comió, tampoco durmió, no tiene familia, nadie la visitó. Le pegaron, la dejaron y acá se quedó. Madre nunca tuvo, no necesitó. Vos que tenés mil, no les digas que no. La pobre nació guacha, internada se crió. En el campo como cabra que la cobra vomitó. solamente habla del fin del cero. Lugar en donde todo nada en un agujero. Sitio del equilibrio entre el bien y el mal. Donde todo pasa y pesa por igual. No tiene ningún centro, es un clon del clan. Dicen que lo que le pasa es mental. Es mental. Pánico escapar y que me casen del collar. La verdad que la conciencia quiere callar. Pánico patear y darle al caño. Fallar. La manera más humana de amar es odiar. Así que me parece que te voy a matar. Los golpes. Rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de año, antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Mariano, tenemos la primera entrevista del programa, ¿no? Sí, tenemos la primera entrevista del programa. Estamos ahora mismo en comunicación con Fabián Uransky, quien es delegado del Astillero Río Santiago. Fabián. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, acá andamos. Hola, sí, ¿te escuchás bien? Sí, ahí te escucho. Perfecto. Bueno, nos comunicábamos con vos para que nos contaras un poco, bueno, en estas últimas semanas el Astillero ha estado, bueno, en el centro de la escena por declaraciones de principios del gobierno nacional, digamos, Macri diciendo que había que dinamitar el Astillero, y bueno, y algunas cuestiones que han pasado en estos últimos días, y bueno, nos interesaba que nos comentaras cuál es la situación actual en el Astillero, cómo viene el conflicto y las movilizaciones en torno a estos dichos y a, bueno, la situación que el gobierno está planteando. Sí, como vos decías, viste, en este último tiempo hemos estado en la escena periodística de todos los medios, ¿no es cierto?, con respecto a algunos dichos que dijo Macri hace unos días en Mar del Plata, con respecto a dinamitar el Astillero. A partir de ese entonces, ¿no es cierto?, y sabiendo la problemática que atraviesa el país con respecto a la industria naval, nosotros estamos en permanente estado de asamblea permanente y movilización. En estos últimos días, no solo estas declaraciones, el viernes pasado hubo una marcha de antorchas, ayer hubo un programa periodístico de Jorge Lanata en el cual nos pone en escena de vuelta como un astillero deficitario, improductivo, y bueno, y la preocupación de los compañeros se acrecenta día a día porque estamos viendo de que realmente se está poniendo en riesgo la fuente laboral de 3.300 familias. Y Fabián, ¿por qué es que el Astillero llega a esta situación donde hay poca posibilidad de producir? ¿Por qué crees que se da este escenario donde el Astillero está como con poca actividad? Mira, eso es puramente y exclusivo la falta de inversión y de interés del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros dependemos de la provincia de Buenos Aires, y para que tengas una idea vos y la audiencia, ¿no es cierto? Nosotros en la actualidad tenemos en construcción 2, 4, 5 buques tenemos en construcción, los cuales están prácticamente paralizados porque la provincia no manda los fondos, no manda los insumos. En este último tiempo hemos tenido hasta días paralizada la fábrica por falta de gas. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un total desabastecimiento con respecto a poder seguir trabajando, y por eso es lo que la fábrica está prácticamente parada. Tenemos 2 construcciones para Venezuela, una en un 95% terminada, que desde que asumió el gobierno de María Eugenia Vidal, quedó paralizada prácticamente. Se han avanzado muy poco. Tenemos otra construcción en las gradas, que es también para Venezuela, de que también está paralizada, y tenemos dos lanchas de instrucciones para la Armada y un remolcador. Trabajo hay. Lo que no hay es una decisión política para que nosotros lo sigamos continuando y que los terminemos. Entonces, te aparecen en escena un programa como el de ayer, en donde te quieren mostrar totalmente paralizado, que somos 3.300 trabajadores, de que no hacemos nada, y eso es una total mentira. Y cómo, bueno, ¿cuál es la respuesta que han tenido, digamos, de parte de la comunidad de ahí de Ensenada, o bueno, acá de toda la región, el apoyo en relación con el conflicto que están llevando adelante? Porque justamente, como vos decís, bueno, están el gobierno y sus aliados, en este caso la Nata también, activamente trabajando para socavar la legitimidad del conflicto, ¿no? Ah, la respuesta de la comunidad creo que quedó expresada el día viernes, que hicimos una marcha de antorcha por la ciudad de Ensenada, terminando ahí en Casa Cultura, donde estuvo colmado, donde fueron cuadras y cuadras de gente acompañándonos con el reclamo de la reactivación del astillero. Creo que en ese sentido seguimos avanzando, seguimos construyendo lazos con la sociedad, como pasó en los 90, ¿no es cierto? Seguimos construyendo y tratando de seguir construyendo unidad con los demás gremios de la zona, y bueno, y estamos en un momento crucial en estos días. Mañana tenemos una asamblea general en la fábrica, mañana también estaríamos movilizando al Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Porque lo que se viene y lo que estamos viendo permanentemente es el peligro de las 3.300 fuentes de trabajo que te hacía mención hace un rato. ¿Ustedes consideran que la decisión política del gobierno es intentar cerrar o privatizar el astillero? Mira, en lo que hace a lo que es la industria naval, creo que está más que claro de que hay una decisión, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, de deshuesarla totalmente. Nosotros somos el único astillero de que hoy pudo poner en evidencia que el gobierno nacional, no sé si vos estarás al tanto como la audiencia, que ha salido a comprar 4 lanchas a Israel, que nosotros las podríamos haber hecho en el astillero. Las compraron 4 por un valor de 50 millones de dólares, para que tengas una idea. Uh-huh. Y esas mismas 4 lanchas las podíamos hacer en el astillero y podíamos construir 12 nosotros. Claro. Más allá de que teníamos más cantidad, la generación de empleo que se generaba. En hace pocos días, el gobierno nacional también manifestó la necesidad de comprar 4 buques a la Armada de Francia, 1 ya usado y 3 a construir en Francia. Entonces hay una decisión clara de no poder construir para la Argentina, ¿no es cierto? Que nosotros que somos un astillero, que tenemos un sector especializado en construcciones militares, lo tenemos prácticamente paralizado por decisiones políticas. Entonces después te aparecen estos mercenarios como Jorge Lanata a plantearte de que el ajuste y a darle consejos al gobierno nacional que el ajuste tiene que ser a través de un astillero, que ellos lo ven improductivo, pero no dicen en ningún momento de que estamos tratando de denunciar permanentes negocios que está haciendo la Armada. ¿Cómo impacta en los trabajadores? ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Hola. Y eso, todo esto que estás comentando, estas definiciones políticas, estas prioridades, ¿cómo impacta en los trabajadores, en los compañeros del astillero? Mira, los compañeros están totalmente convencidos de que vamos a hacer nosotros y con la sociedad, de que lo vamos a tratar de sacar adelante. Eso es una decisión que ya lo tenemos totalmente en claro. ¿Viste cuando dijo? Hay una frase que se está haciendo popular dentro de la fábrica, de que cuando dijo Macri que van a dinamitar el astillero, los compañeros respondieron en asamblea que va a ser dinamitado con los 3.300 compañeros adentro. Vamos a un conflicto grande, porque si tocan el astillero ya está marcado en la historia de que vamos a resistir. Y es una decisión que ya está planteada y está tomada a través de diferentes asambleas. Así que, Fabián, entonces, ¿cómo continúa el conflicto en los próximos días? Después, más allá de la asamblea, ¿hay alguna otra medida ya preparada o esto se va a resolver todo en la asamblea que estás comentando? No, mañana nosotros tenemos reunión de paritaria, ¿no es cierto?, a las 15 horas en el Ministerio de Trabajo. Eso ya estaba planteado de la última movilización que hicimos la semana pasada. A esto se le suma todo este conflicto que se está generando ahora y la incertidumbre laboral, ¿no es cierto?, que ya la paritaria es como que queda en un segundo plano. Y lo que vamos a reclamar permanentemente es continuidad laboral y trabajo. Mediática. ¿Le puede preguntar el rol de los medios? Sin, sin descuidar, ¿no es cierto?, el salario y las condiciones de trabajo. Claro. Así que mañana nosotros en la asamblea ya estaremos decidiendo movilizarnos y el miércoles seguir continuando con el plan de lucha. Vos recién hablabas del programa de La Nata de ayer. ¿Ustedes creen que hay una operación mediática en contra de Astillero Río Santiago? Hay una operación mediática, política, económica. Inevitablemente nos necesitan afuera nosotros. Por eso te hacía mención de que en este último tiempo los trabajadores de la fábrica, conjuntamente con la organización gremial, somos los únicos que veníamos denunciando estos negociados que está realizando la Armada. Y a través de estas denuncias se puso en evidencia de que, te hacía mención hoy de las cuatro lanchas de Francia, para que tengas una referencia. Estas cuatro lanchas a Francia que se van a comprar, una usada y tres que se van a construir en un astillero de Francia, al país le salen casi 360 millones de dólares. Construirlos en el astillero de que ya estuvo presupuestado con un diseño argentino y con la aprobación de la Armada le salían 180 millones de dólares. Es evidente de que el astillero 100% estatal molesta y complica las decisiones de este tipo de compra que se quieren hacer permanentemente. Bueno, Fabián, muy claro todo lo que nos estás expresando. Seguimos pendiente ahí un poco cómo se lleva adelante esta situación en Astillero, teniendo en claro, como vos decías hace un rato, de la importancia histórica de lo que es el Astillero, del rol que ha jugado en la zona en la década del 90, en un momento un poco parecido a lo que estamos atravesando ahora. Así que, bueno, te agradecemos la comunicación y seguimos en contacto. Esperemos que las cosas de alguna manera se vayan resolviendo y seguimos en contacto. Bueno, te agradezco a vos, te agradezco a los chicos ahí. Y bueno, y seguiremos en comunicación y permanentemente quiero que se entienda, ¿no es cierto?, de que en el astillero no es que sobra gente, sino es que lo que falta es trabajo. Y lo que estamos permanentemente en defensa de todos los 3.300 es la búsqueda permanente de trabajo. Así que en eso si se nos tiene que ir todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer en estos días. Bueno, gracias, Fabián. Bueno, te agradezco a vos y a toda la audiencia. Gracias. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Fabián, compañero del astillero, que un poco nos estaba comentando, bueno, Fabián Uransky, delegado del astillero, que nos estaba comentando un poco la situación, bueno, que es bastante compleja, pero claramente, como señaló, bueno, las trabajadoras, los trabajadores del astillero y la comunidad están muy activos defendiendo el proyecto que el astillero puede encarar en el marco de otro tipo de proyecto de sociedad, claramente. Y la paradoja que se da, ¿no? Él señalaba cómo hay una cantidad de proyectos inconclusos en el astillero, producto de que el gobierno provincial no transfiere los fondos que le corresponden al astillero. Y en paralelo, junto con el anuncio del gobierno supuesta modernización de las Fuerzas Armadas, todo un discurso mentiroso, que lo único que busca hacer es justificar la represión hacia interna, hay una política de, en vez de promover, digamos, la producción de material bélico de última dentro del país, en este caso barcos para la Armada, se los compran a Israel, donde, bueno, obviamente hay acuerdos geopolíticos y acuerdos internacionales que son priorizados por este gobierno nacional. Israel, uno de los principales aliados a escala internacional de los gobiernos de los Estados Unidos. Sí, tal cual. Bueno, como decía recién Mariano, hablábamos con Fabián Uransky. Pasamos a otro tema musical de Nahuel Briones, Bailamos. Mi amor, en la vida fuimos hechos para amar. Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar. Como si hubiesen separado la iglesia del estado, bailamos.

y les avisan que no inician las clases y ahí todos festejando. Los pibes festejando y los padres llorando. Era más o menos así la situación el domingo a la noche, efectivamente. Todo el fin de semana en realidad estuvo como una enorme, como un manto de incertidumbre. Uno siguiendo las noticias era como una incertidumbre muy grande respecto a qué pasaba, qué no pasaba. Y bueno, nos interesaría saber qué está pasando en realidad en este momento, y para eso estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera del programa, Andrea Arrigoni. Si no estoy confundido, Andrea, ¿estás ahí? Sí, hola Mariano, hola Sebastián. ¿Cómo andás? Sebastián, no te estés quejando, que estaba avisado desde hace rato, está votado, estuvo votado en asambleas el padre de las horas. No, pero lo que pasaba también... Sí, claro, ciertamente estuvo esa situación que están mencionando, y bueno, un poco como se sabe por los medios, finalmente cuando el jueves, frente a la no, a que no había una nueva propuesta, se confirmaba que se iba a ir a las 72 horas, el gobierno sacó ilegalmente, digamos, una conciliación obligatoria. Algo habíamos conversado de estas posibilidades la otra vez, es decir, sigue estando la situación por la cual no puede dictar en realidad el gobierno una conciliación obligatoria, debido a que no puede ser, decimos a veces de modo rápido, juez y parte. Uh-huh. Es decir, el gobierno lo que hace cuando dicta la conciliación obligatoria, como la palabra lo dice, lo indica, conciliar, es laudar entre dos partes, ¿no? La patronal y los trabajadores. Y en este caso es patronal y no, por lo tanto no puede ser el organismo. Nunca se modificó eso en las leyes, es decir, nunca se creó el organismo que la ley prevé que se arme un organismo independiente, pero esto nunca se llevó adelante. Y entonces la diferencia fue que respecto a conciliaciones que les habían dictado a los docentes años anteriores, en el 2014 por ejemplo, o en el 2017, el año pasado mismo, en este caso, un poco asustados por lo que había ocurrido con el sindicato que venimos comentando también, camioneros, ¿no?, donde frente a una conciliación obligatoria les colocaron una multa de 800 millones de pesos, no había uniformidad, digamos, no había el mismo criterio del frente que hay docente, que está desde UDOC, BAMET, SADOP, FEB, SUTEBA, digamos, son una serie de gremios. Y en el caso de SUTEBA, llamaron, pero de una manera así como rápida, con dos horas, un sábado de finalización de vacaciones, un viernes, ¿no?, o el último viernes de las vacaciones, que se podía suponer receso, que muchos docentes no estuvieran. Sin embargo, las asambleas de los distritos, al menos de las zonas de las más metropolitanas y del conurbano, las asambleas se llenaron de docentes, había mucho malestar, no se entendía qué pasaba, que no se podía saldar la conciliación como se había hecho otras veces. Y bueno, finalmente el frente lo que decidió fue acatarla la conciliación obligatoria. Uh-huh. Mientras tanto, el día sábado había congreso de CETIRA, y a través de CETIRA, que ya se venía marcando la necesidad, porque hay una situación respecto al fondo, el incentivo docente, no sé cómo vamos con el tiempo. Perfecto. Bueno, respecto al incentivo docente, que por el decreto que sacó último Macri, donde estaría en juego que los recortes que dice de bonificantes que manda de nación a provincia, lo que estaría en juego y le están planteando a los gobernadores es, bueno, cada provincia que se haga cargo del incentivo, que por supuesto hay muchas provincias que no van a poder hacerlo. Entonces a nivel nacional tenemos esa situación, más 5 o 6 provincias que están en situación de conflictividad y paro, además de Buenos Aires, está Cava, está Tierra del Fuego, Santa Cruz, que viene una situación muy compleja, Chaco, bueno, esas creo que no me estoy de Tierra del Fuego. Y de allí entonces que CETIRA finalmente llamó a 48 horas de jornada de protesta, y en las provincias con formato de paro, por ejemplo en Buenos Aires. Es decir, que de este modo se fue al paro de 48 horas finalmente, en lugar de al paro de 72 horas, le permitió esto a SUTEBA esquivar, digamos, la conciliación obligatoria, porque los docentes que hicieron los paros hoy y mañana en realidad se están adhiriendo a una medida nacional, y el gobierno provincial sobre eso no tiene incumbencia. Claro. Por otro lado, las sindicatos que son de la multicolor, o sea, que son, o también a veces se los denomina como combativos, como Matanza, como Tigre, Escobar, Quilmes, Berazategui, llamaron también a asambleas y reafirmaron las 72 horas, que era lo que se había pautado, digamos, con un argumento importante que es no dejar avanzar esto, no dejar este mal antecedente de algo que no corresponde, como es aplicar la conciliación obligatoria de este modo, etcétera. Eso es respecto a los salarios. Lo último que les digo es que hoy hubo una movilización, que viene una autoconvocatoria de escuelas técnicas a partir de las reformas que se vienen haciendo, en las cuales confluyen también sindicatos oficiales, sindicatos multicolores, pero que surge desde docentes de técnicas de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, y bueno, con la presión especialmente de estudiantes que habían movilizado desde el interior, se logró que el viernes les dieran una audiencia. La reforma que están planteando en técnica la dejamos para conversarla en otro momento, pero veníamos mencionando algo, es totalmente en total consonancia con la reforma laboral que venimos mencionando, las leyes que andan dando vuelta, bueno, con la Agencia de Saberes y con un proyecto de país en donde no está la industria, sino está totalmente orientado hacia inclusive pensar la formación superior de técnica y los últimos años de técnica de manera virtual, a través de aplicaciones. O sea, estamos hablando de un cambio brutal con respecto a la escuela técnica como la conocemos hoy. Bueno, mañana martes hay finalmente la movilización de CETERA, va a ser en Capital. Así que también se convocan desde las 8 de la mañana, salen micros desde la ciudad de La Plata, desde el sindicato de SUTEBA hacia Capital. Eso es a Ministerio de Educación. Bueno, no sé si... Claro. No sé bien si es creo que es hacia Pisurno, sí, pero eso lo podemos confirmar si quieren después, porque puede ser, no sé si van antes a Congreso. Y ahora una consulta ahí técnica, digamos, en la convocatoria del paro que ahí hace... me quedé con la duda bien del trayecto, porque en realidad además fue pasando esto, ¿no? Que las movilizaciones, etcétera, vienen siendo avisadas con muy poco tiempo. Por ejemplo, esta de hoy, formalmente el sindicato la tomó anoche. Y sin embargo, desde la multicolor además se llamó a una asamblea en la calle, y había arriba de 100 compañeros, o sea que hay una preocupación real, a pesar de las idas y venidas, la falta de información y todo lo demás. Me contaron de la Asamblea de La Plata hoy, que el sindicato cerró las puertas y tuvieron que hacerlo en la calle. Sí, así es. Así es. No tienen costumbre que la gente se junte y haga asambleas. ¿Y cómo ven también que después ¿cómo de técnica la... de los profes hicieron también una asamblea en la Plaza Moreno finalmente cuando terminó toda la jornada, que estuvo muy lindo porque hablaron los estudiantes, ¿no? Que están con mucha conciencia, estudiantes de otros lugares, de Escobar, de Tigre, de Matanza había también algunos, muy interesantes, mucha claridad, más claridad quizás que los adultos respecto a qué implica esta reforma en la técnica. Y Andrea, la conciliación obligatoria esta decretada en Provincia de Buenos Aires es por 15 días, ¿correcto? En ese interín, ¿qué tiene que pasar? Es por 15 días. En este interín, ¿qué tiene que pasar? ¿El gobierno tiene que volver a convocar a una reunión o es simplemente dejar pasar el tiempo? No sé, un milagro tiene que pasar. Que llore de la iglesia de la Santa Rosa. Me parece que no quiero perder a nadie, por supuesto, a nadie que tenga las creencias, pero digamos, no sé, quizás la Pachamama el 1 de agosto dé una solución. No sé si notas mi nivel de escepticismo. No, lo que tendría que pasar, que podría ser, que en estos 15 días Vidal deje de dar vueltas y se deje de estupideces durante 7 meses, estar planteando 15%, y ya plantea un 25% con una cláusula gatillo, un 20% con una cláusula gatillo, y probablemente los sindicatos ahí lo lleven a debatir a las escuelas y digamos, lo que aseguraría la relación con la inflación. Sería eso, que agreguen la cláusula gatillo, que además es un invento que ellos hicieron, parece que pasó hace muchísimo, pero fue hace año y medio que ellos inventaron esto de la cláusula gatillo. Claro. Después no lo querían aplicar. Y después se les fue la inflación a 32% anual y la verdad que se les recomplica. Pero y entonces ustedes... Pero claro. Imagínate que vienen los docentes. 10 puntos que perdieron en el 2015, uh-huh. que no los recuperaron. Respecto al del año pasado, no sé si quedó más o menos, creo que ahí había quedado, que venía el atraso con lo anterior. Pero este año está todavía, los docentes no están cobrando, como dice Vidal. La verdad que Vidal está mintiendo de una manera impresionante, porque no está dando, lo que hacen es dar algunos adelantos y además hacen artilugios que no funcionó, digamos. El paro hoy en la Ciudad de La Plata uh-huh. fue muy importante, porque estas cuestiones de adelantar 10 días, o sea, el mes pasado nos querían pagar 5 días después el salario, uh-huh. después del feriado, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora adelantó 10 días el sueldo. No sé si piensa que los maestros no saben sumar y restar o que creen que... O sea, es lo mismo, digamos, y es la misma cantidad de plata, porque igual te quedás sin dinero, cubrís ahora, pero el mes que viene... 10 días antes. Lo mismo te queda las cuentas claro, sin pagar. Claro, o sea, no. Creo que se tiró a eso, a que entre el aguinaldo y adelantando la gente no iba a responder. No sé si realmente terminan creyendo que verdaderamente hay 4 o 5 dirigentes que conducen a la gente, y si no se dan cuenta que es al revés. Que lo que hay es un gran malestar en las escuelas y la presión es a los dirigentes. Sí, exactamente. Andrea, bueno, te agradecemos mucho, muy clara, y bueno, ahora entendemos un poco más cuál es la situación en estos últimos días, que ha sido bastante caótica la circulación de info. Todo igual. Bueno, pero bueno, veremos cómo sigue la cosa. Eso, sí, muy bien, muchas gracias. No, gracias nos a vos, Andrea. Saludos, Eva, Mariano, a Natalia, que sé que está por ahí, a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, André. Un abrazo grande. Estábamos hablando con nuestra compañera del programa, Andrea Rigoni. Un poco nos ponía en claridad respecto a la situación del conflicto docente, que como veníamos diciendo, venía medio en compliquete y medio complicada. Claro, el gobierno no sé qué se cree, que porque adelantás 10 días el pago de sueldos, después te quedan 10 días más a fin de sueldo. ¿No? Claro, el problema se corre un poco, digamos, pero no cambia la situación. Supongo yo que el 20 de agosto estarán pagando el sueldo nuevamente, no sé, o pretenderán que los docentes, con ahora que les pagaron 10 días antes, aguanten hasta 5 días después, 15 días sin sueldo, no sé, una cosa extraña. Pero bueno, yo creo que esto se va a resolver ahora que vuelve Durán Barba. Estuvo operado, tuvo un problema cardíaco aparentemente, entonces estuvo medio retirado, ahora vuelve y pone en orden la política comunicacional del gobierno, que y me parece claro. que es. Empiezan a aparecer los lobitos amarillos. Claro, vuelve todo eso, vuelve el timbreo, viste que estaban volviendo, que qué sé yo, bueno, andás a ver. Bueno, vamos a un tema musical, Seba, antes de que se termine este programa. Creo que dice acá Fiera Enjaulada, puede ser, de Alejandro Balbis. Cuando las buenas ideas se quedan en la gatera, ¿cómo querés que te crea si no largas la carrera? Melodías que se mueren atrapadas en tus redes, en esa enorme platea la multitud se aglomera. ¿Cómo querés que te vean si no agitas la bandera? Reclama que te consuele sin saber dónde te duele. Hasta la lágrima menos pensada puede engendrar una fiera enjaulada si no traspasa los límites. Que nunca brotó, no puede ser una flor. ¿Cómo podría cantar un gorrión si no rompió el cascarón? Todo se diluye en la sesión. La flor frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hasta la lágrima menos pensada puede engendrar una fiera encaurada. Si no traspasa los límites de tu piel. Una semilla que nunca Una lástima pisar el tema de Alejandro Balvis, pero son las 7 y hay que ir cerrando esto que está abierto. El tema es tirano, el tiempo es tirano, dicen en los medios de comunicación, es la primer máxima que te enseñan, así que nosotros que somos respetuosos de la normativa vigente en esta radio, antes de las 7 de la tarde nos vamos a ir. Hay un poquito, una pequeña agenda, sí. Mañana, bueno, Andrea lo comentó, marcha nacional docente organizada y convocada por la CETERA al Palacio Pizurno. Está convocando a Yalpa en la zona del Palacio Pizurno a las 11 horas de la mañana. El miércoles 1 de agosto se cumple un año del asesinato de Santiago Maldonado. Hay una convocatoria en Capital Federal a las 17 horas en Plaza de Mayo. 18 horas es el acto central de Memoria, Verdad y Justicia. Abuelas, Madres, Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y tengo entendido que cierra Las Manos de Filippi. Mira vos, eso no está en lo que está acá, pero vos tenés mucha información. El 3 de agosto se reinaugura un mural de Santiago Maldonado que él hizo, ¿no?, en un lugar de la Ciudad de La Plata, se lo inaugura en Bellas Artes a las 5 de la tarde. Y en el marco de las actividades vinculadas a la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, mañana mismo también acá en La Plata, 7:50, va a haber una radio abierta a partir de las 5 de la tarde con marcha al Senado de la provincia de Buenos Aires. Y el 3 de agosto, una conferencia de prensa de la red de consejerías La Plata, Berizo, Ensenada, a las 9:30 horas en el Ministerio de Salud. Así que bueno, ahí vamos con parte de la agenda que es bastante extensa. Y bueno, nos estaremos viendo, Seba, el lunes que viene, calculo. Lunes que viene, 18 horas, en Radio Nauta 106.3. Hasta luego. La cabeza te revienta, se obligan sentencias, mi andar es influencia, niñas con deporte lo hacen con elegancia, yo tengo presencia, destruyo mitos con un grito, grita malala, pachanga que fabrico brilla por su ausencia, disfruta, quita la importancia, no te quejes tanto, todos tuvimos infancia, inocencia, fases de lactancia, esa mujer te vio crecer y hoy le das indiferencia, aprecia, lo hacen con sangre y violencia, dale voz, aliméntate, échale paciencia. Dale fuerza, dame fuerza. Dale fuerza, dame fuerza. Dame fuerza, dale fuerza. Dame fuerza. Gene, dejaré por herencia. Viene, que va, hoy no es solvencia. Esta es la frecuencia, enamórate, o tú o yo. A mí me gusta andar por el borde de la piscina, vivir sin disciplina, sentir antes que los otros lo que se avecina, hacerte sentir el rey de la cima, un poquito pimienta y sal fina, conozco cada extremo, en mi cuaderno queda un resto, puedo poner un poner mientras se pone y un supuesto, pero lo mío es esto, el placer vuestro. El camino es más largo si va más despacio, pero nunca el resto. Observo, comprendo, te dejo contento. Si no hay dinero, lo pinto. Hay muchos intentos, compito. Si hay que ir al hoyo, o tú o yo. Hay muchos proyectos sin empresa que acaban en agua. Los putos tantos por ciento. Domina tu talento. A muchos se les va la fuerza por la boca. Dame fuerza, dame fuerza, dame.